Este programa fue grabado el lunes 19 de octubre a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Oh, es que le leí. Cheio de saudade. Vamos fazer? Vamos? Vamos fazer oferecer para o João Gilberto. Joãozinho tá lá no Rio. Tá no Rio agora. É? Tá no Rio agora, sim. Com muita saudade, né? Muita, com muita saudade. Olha, João, essa é tua, hein? Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial de su programa Librería Sónica. Literatura para untar. Y les hablamos Linsabel Noguera y del otro lado, a mi derecha. A tu derecha, por favor, Jason Maldonado. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. También pueden escucharnos a través de www.radionex.com. Este Radio Next se escribe con doble X. O ingresar al blog libreriasonica.wordpress.com y allí seleccionan en el menú audio en vivo o audio online, donde tienen los archivos de los programas que ya hemos emitido. ¿Con qué canción arrancamos este domingo placentero, Linsabel? Pues arrancamos el programa de hoy con Chega de Saudade, una canción de Vinicius de Moraes, interpretada por Toquinho, en una grabación que recrea las sesiones que estos grandes músicos tuvieron en La Fusa, allá junto al compositor, quien nació en el año 1913, un 19 de octubre. Y nuestro invitado de hoy, que en el próximo corte le diremos quién es, nos está haciendo señas allá, bien lejos, bastante, y es verdad, el año 1913. ¿Y qué tal si comenzamos nuestras acostumbradas efemérides semanales, Elizabeth? Abra el calendario. Abrimos con el 19 de octubre y tenemos que, en dicha fecha, en el año 1989, Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura. ¿Quiénes nacen? En 1862, Auguste Lumière, francés, inventor o coinventor del cinematógrafo. Nace también en 1899 Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, quien también fuera Premio Nobel de Literatura en el año 1967. Y en el año 1931 nace el novelista británico John le Carré, especializado en suspense y novelas de espionaje. Y también nace en dicha fecha, el 19 de octubre, uno de tus autores favoritos, que es el señor Philip Pullman, quien es un escritor inglés y nació en el año 1946. Es una deuda que tengo contigo, cuando desembales sí, las cajas... Sí, cada vez que nombramos a Pullman te lanzo esa mirada, bueno, ¿y tú cuándo me piensas prestar el libro? Sí, ves que la trilogía, ¿verdad?, de la materia oscura es una maravilla. Fallecen en esta misma fecha, 19 de octubre, en el año 1745, el escritor irlandés Jonathan Swift, famoso sobre todo por las novelas juveniles, Los viajes de Gulliver. No, y también hay un texto que a mí me encanta, que es un canto a la ironía. No recuerdo el título, porque el título se ensambla con el texto, que es una... pequeña propuesta o modesta, una modesta propuesta para hacer que los niños pobres de Irlanda, y por ahí se va, ¿no? Es un texto muy, muy rico, yo se los recomiendo. Es muy irónico. Sí, realmente. Pasamos al 20 de octubre y tenemos que en dicha fecha nacen en 1854 Arthur Rimbaud, poeta francés. Y en 1902, el escritor uruguayo Felisberto Hernández. Pasamos al 20. Sí, pasamos al. Por ahí están haciéndole loas a Felisberto. Yo lo sé. El 21 de octubre tenemos que en el año 1971 reciben el Premio Nobel de Literatura, o recibe, en todo caso, Pablo Neruda. Y digo reciben porque también en el año 1982, y también el 21 de octubre, gana el Premio Nobel de Literatura otro latinoamericano, Gabriel García Márquez. Son dos de los cuatro Premios Nobel latinoamericanos. ¿Quiénes son los otros dos? Octavio Paz, y si mal no recuerdo, si la memoria no me engaña en este momento, creo que fue Gabriela Mistral. ¿Sí? Sí, son esos cuatro los Premios Nobel de Literatura. Tenemos que... Nace en el 21 de octubre de 1772 Samuel Taylor Coleridge, poeta, crítico y filósofo inglés. Y en 1790 Alphonse de Lamartine, escritor, poeta y político francés. Imposible no nombrar también que en dicha fecha, en 1846, nace Edmundo de Amicis, escritor italiano. Una novela absolutamente hermosísima para leerla cuando uno está pequeño, lacrimógena, como nuestro invitado nos está haciendo señas. Ustedes se van a divertir muchísimo con la entrevista de hoy, perdón que haga este paréntesis en las efemérides. Y esta novela es una novela obligatoria en la escuela básica italiana. Corazón. Corazón. Sigue Corazón. Muy bien, y pasamos directamente al 22 de octubre. Tenemos que en dicha fecha nacen en 1870... Iván Alexeyevich Bunin, escritor ruso, premio Nobel de Literatura en 1933. Y en el año 1919, la señora Doris Lessing, novelista británica de origen iraní, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 2007. Pasamos al 23 de octubre y tenemos que nacen en 1908 Miguel Otero Silva, escritor, periodista y político venezolano. Y en el año 1920, el poeta alemán de origen rumano, Paul Celan. Sí, tenemos que también nace, como un dato curioso, el escritor estadounidense Michael Crichton en 1942, que es principalmente conocido por ser el padre de Parque Jurásico y lo es también de la serie de televisión ER. Uh-huh. Pasamos al 24 de octubre. ¿Qué sucedió el 24 de octubre? En 1942 nace el narrador, biógrafo, biólogo y cineasta colombiano Fernando Vallejo. Y nace también en 1950 Gabriela Sicca, poeta italiana. Fallece en 1982, un 24 de octubre, el poeta colombiano Arturo Camacho Ramírez. El 25 de octubre tenemos como dato curioso que es el Día Internacional de Internet, como también lo es de la biblioteca y el Día Internacional de la Biblioteca Escolar. Fíjate, ¿no? El mismo día que los libros físicos celebran su estancia, los libros digitales celebran la suya. Sí, y en 1956, de la fecha 25 de octubre, el poeta español Juan Ramón Jiménez recibe el Premio Nobel de Literatura. Nace en el año 1914 John Berryman, poeta estadounidense. En 1928 nace también María Dialma Tiberti, escritora argentina. Y fallece en el año 1938 la poeta argentina Alfonsina Storni. Con esto damos fin a nuestras efemérides y debo comentar que el libro Un vampiro en Maracaibo, que estuvimos obsequiando la semana pasada, lo ganó la señorita Natalia García, cuya cédula de identidad es 25.209.627. Felicitaciones, Natalia. Así es. Dentro de las noticias tenemos que está en curso el taller Plastilinarte. Los talleres de plastilina para niños proponen un acercamiento ingenioso a este material y una variedad de ejercicios y usos alternativos que estimulan su creatividad. En estos ejercicios se busca una intervención en función de orientarlos sin interrumpir su proceso creativo, que además es una de las cosas más importantes del taller. Los talleres de plastilina para docentes, padres y multiplicadores ofrecen herramientas y ejercicios para que los docentes estimulen la imaginación de los niños y desarrollen sus habilidades plásticas sin coartar su proceso creativo. Se les presenta una variedad de usos que pueden dársele a la plastilina y que permite estimular en el niño la conciencia de poder resolver un ejercicio plástico con un mismo material de distintas maneras. Igualmente se ofrecen herramientas para el uso de la literatura en función del ejercicio de las artes plásticas. El taller está dictado por Antonio Villarruel Bastardo, artista plástico y docente, y para mayor información puedes consultar www.plastilinarte.blogspot.com. Y también puedes escribir a plastilinarte@gmail.com o, si prefieres, llamar al 0414-37-15-4967. Pues tenemos ahora también una buena noticia para las personas que tienen inquietudes y quieren escribir. La poeta Beatriz Alicia García ha comenzado a ofrecer talleres y asesorías literarias en las áreas de redacción de texto, poesía, taller de narrativa, de crónica, asesoría para trabajos creativos, asesoría para revisión de trabajos académicos, los que tenemos las tesis allí todavía en marcha, y asesorías en el área editorial. Si te interesa o conoces a alguien que esté interesado, puedes escribir a bealgarna@yahoo.com o llamar al teléfono 0412-212-4967. Bajo la conducción de Ulises Milla, director de la reconocida editorial Alfa, nace el nuevo sello editorial Punto Ero, bajo la premisa de, entre comillas, publicar a las nuevas voces hispanoamericanas. Queremos cambiar el panorama editorial venezolano con un diseño contemporáneo, contenidos universales y un circuito de distribución regional que abarca Colombia, México, Chile, Uruguay y Argentina, además de Venezuela, dijo Milla. Punto Cero ofrecerá contenidos de ficción y no ficción en una línea continua de publicaciones sin encasillar sus títulos en colecciones temáticas. Así que nuestras felicitaciones a la editorial Alfa y a Ulises Milla por el nuevo esfuerzo editorial llamado Punto Cero. Y les recordamos que continúa abierta la convocatoria para la recepción de obras en el segundo concurso de poesía Librería Sónica. Gracias a la buena receptividad que ustedes han tenido del concurso y a la calidad de las obras que hemos recibido, estamos muy contentos y convocamos entonces a este segundo concurso de poesía luego de haber hecho el año pasado con motivo de nuestro aniversario el primero. Hemos recibido trabajos de Brasil, España, Argentina, Caracas, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia. Y si ustedes se animan a concursar, pueden consultar las bases en libreriasonica.wordpress.com. Y dicho esto, además, muy agradecido por la receptividad del concurso, de la gente enviando sus poesías, vamos a escuchar en la voz de Isabel un poema de Paul Celan que se llama Ciégate para siempre. Ciégate para siempre. También la eternidad está llena de ojos allí. Se ahoga lo que hizo caminar a las imágenes, al término en que han aparecido. Allí se extingue lo que del lenguaje también te ha retirado con un gesto. Lo que dejabas iniciarse como la danza de dos palabras solo hechas de otoño y seda y nada. Y eso era Ciégate para siempre de Paul Celan en la voz de Isabel Noguera, y de fondo lo acompañamos con el tema Consolación número 4 en re bemol mayor, valga decir, de Franz Liszt, compositor húngaro, nacido el 22 de octubre de 1811. Y escuchando la voz de Isabel con el poema de Paul Celan, Ciégate para siempre, y la música de Franz Liszt, vamos a un corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Drume Negrita, interpretada por Celia Cruz, quien nació el 21 de octubre de 1925, y este tema pertenece a su disco Irrepetible del año 1994. Como era irrepetible, ¿verdad, Elizabeth? La voz de Celia Cruz. Sí. Esta versión es una versión muy moderna de este tema tradicional cubano. Es una canción de cuna hermosísima que además ha interpretado Soledad Bravo, y la recientemente fallecida Mercedes Sosa tiene una versión muy linda. Siempre con ese buen gusto musical. Y escuchando a Celia, vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Pues sí, para nosotros hoy no solamente es un honor sino que además es un inmenso placer recibir a una persona que queremos muchísimo y hemos admirado desde hace más de 20 años y que de una u otra manera nos empujó a estar en estas lides de hablar y decir sobre la palabra que se dice. Es el profesor Armando Quintero Laplume, educador, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, fundador de Cuentos de la Vaca Azul, que recientemente cumplió 22 años, y de Narracuentos UCAP, que también acaba de celebrar sus 17 años. Ya casi son mayores de edad. Sí, poquito. Y con 17 años ya están en la universidad. Ya son mayores de edad, lo que pasa es que hay un año que no lo contabilizamos en la universidad, que fue el primero. Bienvenido, ¿y por qué, Armando? Bienvenido. Por esas cosas que suceden. Pues hay que contabilizarlo, porque sí, como dices tú muy bien dicho, todos son contadores públicos. Sí. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea? ¿De dónde viene la vaca azul? Esa es una historia que te he escuchado un par de veces. Es una historia que es un poquito larga, voy a ver cómo la abrevio. Pero es muy divertida y además nos da un poco la semblanza de no solamente qué significa para ti la vaca azul, sino por qué la vaca azul es un nombre apropiadísimo para una institución de cuentacuentos. Yo nací en una ciudad que es para un cuento, que no lo voy a hacer ahora. Se llama 33, en Uruguay, y allí un grupo de profesores, de intelectuales, decidieron que como en cuerpo sano hay mente sana, había que hacer deporte, y el deporte nacional en Uruguay es el fútbol. Como tenían las 22 integrantes, formaron un equipo de fútbol. Se reunieron en una bodeguita que no tenía nombre, y por supuesto, por varias razones, no tenía nombre. Un día uno de los profesores, hay dos o tres versiones, pero una de las versiones es que uno de los profesores, que era un primo de mi madre, trajo en papel maché, él era el director de la Escuela de Artes de la ciudad, en papel maché trajo una vaquita. Como no consiguieron otra pintura que una pintura azul, pintaron a la vaca de azul, y según esa versión, la bodega pasó a llamarse La Vaca Azul, y el equipo de fútbol, el Vaca Azul. Con 3 años me tocó ser mascota del equipo. La otra versión es que en el departamento vecino, en Cerro Largo, venía un equipo de fútbol a jugar contra este equipo, y como el equipo de fútbol se llamaba el Toro Negro, decidieron ponerle Vaca Azul a este, entre las casas que pasan ahí. El hecho es que pasado un tiempo, y varios años, yo voy a Barquisimeto porque le iban a hacer un homenaje al caimán de Sanare, y estoy anunciado para contar con el caimán. Recuerdo que a la persona que me invitó, Graciela Anzola, le digo, pero ¿cómo me hace esto? ¿Por qué no me avisa con tiempo que yo voy a contar? Ah, no, si quiere usted hace su parte y el caimán hace la suya. Bueno, yo hice mi parte, 45 minutos, el caimán arrancó un cuento, dos cuentos, al tercer cuento me dijo, esto va para usted, para que me lo responda. Es decir, fue un contrapunteo de cuentos lo que se gestó allí. Comenzamos el contrapunteo, el caimán ya había contado más de 45 minutos, porque en cada cuento se pasan más de media hora, porque es como Las Mil y Una Noches, un cuento dentro de otro cuento, o como Las Cajitas Chinas, o La Mamushka Rusa. Uh-huh. Bueno, cuando me toca responderle después de 5 horas de estar contando, me paro y se me olvida el cuento con el que le iba a responder. Y como tablita salvadora, cuando uno está en naufragio, me recordé de la vaca azul. De la vaca azul. Me recordé que con 8 años había visto por primera vez al mar. Recordé la historia de un señor amigo que su hijo, cuando lo vio frente al mar, porque él lo había llevado, yo hice lo mismo frente a mi padre, le tomé de la mano y le dije, ayúdame a mirar, porque las dimensiones son muy grandes. Recordé todo esto en segundos, y lo único que me quedó por contestarle, porque estaba la memoria también de la vaca azul, yo conocí una vaca que no había visto nunca el mar. y le dijeron tantas cosas del mar. Le hablaron de sus playas, de sus puertos, le hablaron de los peces, de los camarones, hasta de los tiburones. Tanto le hablaron del mar que la vaca terminó enamorada del mar, y luego de solo pensar en los colores del mar, se pintaba de azul. Ese fue el origen del cuento. Por supuesto que ese contrapunteo ahí mismo lo declararon tabla, porque si no, no podíamos ir a contar a otro lugar, que teníamos ya pasada la hora y la gente nos estaba esperando. Fue muy rica la historia, y luego cuando la biblioteca del Parque del Este me proponen la posibilidad de contar cuentos, dice, tiene que tener un nombre, La Vaca Azul. Para la función inaugural iban a estar Blanca Graciela Arias de Caballero y Luis Luxi, que eran los abuelos de los cuentacuentos en el boom de los cuentacuentos. Y también Nani Barret, una folclorista de origen paraguayo que vivió exiliada varios años aquí. Les pregunté a ellos si les parecía oportuno, y a la directora, el nombre de los cuentos de La Vaca Azul, cosa que yo deseaba que dijeran que sí. Y les pareció muy oportunos, como dice Elizabeth, uh-huh, para un grupo de cuentacuentos, Cuentos de la Vaca Azul. ¿Desde cuándo cuentas, Armando? Bueno, yo creo que vengo contando, sin parodiar al Martín Fierro, porque es una realidad, desde el vientre de mi mamá. Mi mamá disfrutaba de los cuentos. Nosotros vivíamos en una estancia, en una hacienda, como se dice aquí, y ella se ponía frente a los contadores de cuentos, se sentaba con su barrigota hacia ellos para escuchar los cuentos. Yo, a través de un recuerdo de Jairo Aníbal Niño, recordé que eso sí también me había pasado. Ponía mi oído en el vientre de mi mamá hacia afuera, y como uno está flotando como un submarino en el líquido amniótico, por el cordón umbilical como por un periscopio, miraba a los contadores de cuentos. Luego fui creciendo, me fui entusiasmando por los cuentos. Los contadores de la zona se dieron cuenta de eso y me miraban. No me decían nada, simplemente me miraban. Y yo empecé a sentir que la mirada me decía, vente. Bueno, tal fue así que un día iba un contador a terminar la historia, y en el momento así álgido de finalizar la historia dijo, el final lo cuenta en la estancia al lado. Y la estancia al lado quedaba a una legua, 5 kilómetros. Sabía que mi padre no me iba a dejar ir, y decidí ordenarle a uno de los peones que me ensillara mi caballito, y me fui. Por supuesto, me escuché el cuento, me lo disfruté, y por supuesto sabía que al regresar mi papá me iba a estar esperando. Te esperaba lo y tuyo. Me esperaba con su... Sí, me esperó. Me dolió bastante la nalgada que me dieron con el rebenque, con el fuete, pero no me quitaron ni el cuento ni las ganas de contar. Luego fui creciendo en esto de los cuentos hasta que me fui entusiasmando, por supuesto, con la literatura. Desde muy pequeño, yo con 8 años me leía El Quijote. Tuve la suerte que a los 8 años nos fuimos para la ciudad y pasamos a vivir frente a la casa una pareja de ancianos que mi hermana y yo adoptamos, porque otra de las cosas que aprendí, se me había olvidado el detalle, en el vientre de mi mamá, que el mundo no era solo para mí, que el mundo había que compartirlo, porque en ese vientre no venía solo, venía con la única hermana que tengo. Entonces, nosotros compartíamos estas historias con esos viejitos porque decidimos un día con mi hermana adoptarlos como abuelos. Nosotros no teníamos nuestros abuelos de sangre porque ya habían fallecido, y los vimos tan solos que dijimos, bueno, esta es nuestra oportunidad. Aquí es mutuo el afecto. Y así fue. Mi hijo me encontró leyendo una versión adaptada del Quijote para niños y se ofendió muchísimo. Y me llevó a su biblioteca, que estaba en la sala y la habitación de su pequeña casita, porque eran 2 casas, uh-huh, uno casi frente a la otra, una para él, para el abuelo, y la otra para la hermana, para la abuela. Yo siempre recuerdo la casa por dentro y siempre pensé que esa casa no tenía ladrillos, porque desde el piso hasta el techo eran solo libros. Yo creía que esa habitación estaba montada sobre libros, no sobre ladrillos. Algo así como aquel texto, no recuerdo el autor, y tampoco recuerdo si era uruguayo o argentino, La Casa de Papel. Ajá. Un libro extraordinario, algo así como eso. Sí, algo así como eso. Entonces el abuelo se enojó tanto que me llevó allí a esa habitación, como decía, y me sacó de su biblioteca dos tomos que me resultaban pesadísimos, de una edición de 1926-27 de la Real Academia Española, con grabados de Gustavo Doret de Don Quijote de la Mancha. Para mí fue la fascinación, el encanto permanente. Y como no era nada torpe, porque él estaba muy seguro que a los niños no había que darle de lecturas adaptadas, sino seleccionar los pasajes, me eligió La Aventura de los Molinos de Viento para leernos de entrada y meternos en el Quijote. Qué rico. Estamos en conversación con Armando Quintero Laplume. Bueno, qué rico escucharlo, ¿verdad? Absolutamente. Uno se queda como que calladísimo porque no, lamentablemente tenemos que interrumpir. Pero antes de hacer un corte, Elizabeth, se nos pasó a hacer brevemente la acusa de recibo de los libros que gentilmente nos hizo llegar Random House Mondadori. Tengo en mi mano un libro que ya llevo por la mitad. Es un libro corto, precioso, hermoso, hasta donde voy, que se llama La Mecánica del Corazón, de Matías Malcí. ¿Qué otro material recibimos? Tenemos la novela La Isla Bajo el Mar, de la escritora Isabel Allende. Tenemos también, por cortesía de Random House Mondadori, Malditos Bastardos, un guión de Quentin Tarantino. Y La Mano de Fátima, de Ildefonso Falcones. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up. ¿En qué año nació? Mi mamá, no lo puedo decir, las manos se le revelan las edades. No lo diga. Estamos de regreso. Lo que sí podemos hacer. La única que sí no se salva es mi hermana, porque pues, me preguntan la edad a mí y ya la saben. Pues fíjate, hablando de años de nacimiento, pues estamos escuchando a alguien que nació el 19 de octubre de 1944. ¿Quién será? Peter Tosh. Y ese tema es Get Up, Stand Up, de la famosa agrupación The Wailers. Sabroso, ¿verdad? Ay, sí, riquísimo, sí. Riquísimo. Eso es música para el domingo en la mañana. Oye, vamos a seguir conversando con Armando, porque de verdad que da gusto esa tranquilidad con la que Armando transmite sus anécdotas, y así será también su sesión de cuentacuentos, evidentemente. Mágica. Así es, y estando fuera del aire, queríamos retomar el tema de aquellos tomos que tomaste del Quijote, de esos abuelos adoptivos, sí, y también de una situación bien particular que viviste con tu padre con respecto a cuando tú decidiste hacerte formalmente, sí, cuentacuentos. En realidad decidí primero pasar por el teatro. Por el teatro. Y claro, con 17 años, como le decía a mi padre, que quería ser actor, pero tuve que decírselo, porque no podía salir a ensayar en la noche si no me autorizaba. Recordemos que yo nací en 1944, por lo tanto esto hace 50 años atrás en provincia, en cualquier ciudad de nuestra Latinoamérica o en cualquier pueblo de nuestra Latinoamérica. Inadmisible. Era inadmisible. Claro, claro. Mi padre, cuando dijo teatro, este muchacho se cambió de sexo, fue lo primero que pensó, y tuve que decirle sí por gentileza de un amigo que me brindó el detalle. Mira, tú tienes confianza en mí, porque tú siempre dices que tienes confianza en mí. Entonces déjamelo hacer. Y me tuvo que dejar hacer los ensayos de teatro y después el entusiasmo por el teatro. También tuvo que aceptar que en vez de médico o militar, que eran las carreras que él quería que yo ejerciera, eligiera otra carrera. Claro, él me propuso, bueno, ya que no vas a ser médico y menos vas a ser militar, tendrás que ser contador público, que es una carrera de porvenir. Y yo a eso sí lo acepté. Y realmente no le mentí, él habrá pensado que yo estaba aceptándole una oficina con mis títulos universitarios y no que iba a ser contador de cuentos a su estilo, sino al mío. Es decir, yo soy contador público. ¿Contador público? Porque soy contacuentos. ¿Y desde cuándo ejerces el oficio de contador público? Bueno, en realidad lo ejerzo como tal desde 1966, porque contaba cuentos en aula. Yo comencé a dar clases de literatura en el 66. En el 65 se había creado un plan nuevo de educación, que después la dictadura militar borró como tal. Y era un plan donde, por influencia de los educadores franceses, había una posibilidad maravillosa para la literatura, porque teníamos 36 horas de la Ilíada, 36 horas de la Odisea, 36 horas del poema del Cid, 36 horas de la canción de Rolando, 36 horas de Cervantes, wow. 36 horas de una enorme cantidad de textos que son para escuchar, que no son para leer. Porque si uno los comienza a leer, se aburre como un cochinito. Son textos hermosísimos, pero que hay que ponerse. Entran, eso por el se los recomendaba a los alumnos. Mire, póngase en el rincón de su casa, eso sí, cierra la habitación, porque yo no quiero problemas con sus padres. Se pone en la habitación, allí en el rinconcito, y comienza a leer en voz alta. Y va a entrarle por el oído. Evidentemente, son textos para oír. Y comencé a narrarlos, a jugar con ellos, y los muchachos disfrutaban. Realmente era muy rico, porque yo tenía en el rostro tanta juventud en ese momento que no aparentaba los 21 que tenía, que era la edad mínima con que se podía dar clases en Uruguay. Muchos padres me pedían la cédula, hasta que opté por dejarme bigotes para aparentar más años. Un poquito más, claro. Sí. Pero entonces, todavía la mirada te delata, sí, esa la juventud. Mirada, sí, la mirada sí. No, y el divertimento con el cual Armando cuenta sus anécdotas y todo esto debe ser fabuloso. Yo no he tenido la suerte, pero me imagino que tú sí lo habrás visto en plena faena. Bueno, yo siempre cuento una anécdota particular que en este momento no les voy a referir porque es un poco larga, pero entre las personas que yo comencé a ver contando cuentos hace más de 20 años, cuando me vine de Maracay a Caracas a estudiar en la universidad, estaban los que yo siempre digo que fueron mi primer amor, los muchachos de Cuentos Bajo la Sombra, y Armando. Porque yo recuerdo que un día lo vi en la universidad y alguien me dijo, no, él cuenta cuentos. Luego yo estuve en el Chichón y en el Chichón Armando nos dio también unos acercamientos al arte de contar cuentos. Y yo desde ese día era fan de ir al Teresa Carreño todos los domingos a las 11 de la mañana, igual que nuestro horario, a escuchar los cuentos de la Vaca Azul. O sea, yo estaba saliendo de la adolescencia y eso para mí fue muy impactante, porque a mí me gustaba el teatro, ya yo venía haciendo teatro desde el liceo, y descubrí que eso era una manera distinta de comunicarte con las personas de una manera mucho más cercana, y que es algo que Armando y Francisco Garzón Céspedes siempre dicen, y Rubén Martínez Santana, que son como, y Daniel Matos también lo escuché decirlo alguna vez, que son como los pilares para mí particularmente. Otras personas tendrán los suyos dentro de la narración oral. Y que es contar no es un acto unilateral, es un acto recíproco de común unión. Y cuando tú estás contando, y pasa cuando ves a Armando, tienes una comunión, no solamente con el que está contando, sino como tú decías, con la palabra que te entra por el oído. Ahora, fíjate tú, y ahora te veo como si fueses tú la invitada también. Ay, Dios. Al lado de Armando. Para hacer cuentacuentos, ¿se nace o se puede formar a la gente como cuentacuentos? ¿A dónde puede acudir, por ejemplo, alguien que nos está escuchando en este momento y que tenga esa inquietud? ¿A dónde puede acudir para hacerse cuentacuentos? Puede acudir a la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros damos talleres, estamos por comenzar uno ahora el 27 de este mes. De octubre. ¿Y cómo hace la gente, Armando, para contactarnos? Se inscriben a través de Dirección de Cultura. Buscan la página de la UCAP. UCAP. Allí en la página de la UCAP van a ver las agrupaciones de cultura y van a ver narracuentos UCAP. Y ahí buenísimo. Aparece la planilla para inscribir. O si no, llaman directamente al 407-4211, hablan con Valesca Barrios. Valesca es la responsable de la parte de dirección de cultura y del vínculo con todas las agrupaciones. Ahora, sí, pueden consultar. La página que es www.ucap.edu.be. Y si ustedes tienen Facebook. /cultura. Y si tienen Facebook, también pueden buscar Dirección de Cultura UCAP. Y está también en Facebook Narracuentos UCAP. Bueno. Y también está el blog de La Vaca Azul. Cuentos de la Vaca Azul. cuentosdelavacaazul.blogspot.com. Exacto. Ah, perfecto. Entonces, y allí hay material además para la formación e información de todo. Yo tengo que actualizarlo en esto. Llevo un atraso en estos días porque estuve en dos festivales internacionales con muchísimo trabajo durante todo el mes de septiembre, y después llego y trabajo y además una gripe enorme. Me he demorado en actualizarlo, que ya llevo casi un mes atrás. Ahora pero le vamos a recordarle a los oyentes que nos están escuchando que el cuentosdelavacaazul.blogspot.com tiene además en letras pequeñitas una advertencia que dice: este blog se actualizará una vez al mes, así que sean pacientes, todos somos pacientes con eso. Es la primera vez que me atraso. Cuénteme algo, Armando. Dime. Antes de ir al corte, porque me interesa, y esto va a ser un poco extenso, vamos a tener que dejar la segunda parte de la respuesta para cuando regresemos. Tú estás en Venezuela desde el inicio del boom de la narración oral en Venezuela. Estoy desde antes, porque en realidad yo vine en el 78 por razones para ese momento muy conocidas. Tuve que obligatoriamente emigrar. No es que esté desconforme, tuve la suerte que algunos educadores que me formaron habían estado viviendo en Venezuela cuando el desarrollo de los institutos pedagógicos aquí, y aportaron, como aportaron muchos educadores argentinos y chilenos, muchos uruguayos, y por suerte también de mi lugar de origen. Y ellos nos entusiasmaron tanto con Venezuela que incluso nosotros aprendimos a bailar joropo, aprendíamos las canciones de muchos de esos músicos y creadores de esa época, como Rafael Montaño, y sabíamos muchas cosas de Venezuela. Vengo y comienzo a contar eso. Yo generalmente no lo dije a mucha gente en el momento por razones de seguridad, en realidad, no era otra cosa. Nosotros estábamos con un problema a nivel de relaciones por el exilio y por la persecución. Y una prima segunda, fue la maestra Elena Quinteros, que fue sacada de la embajada de Venezuela en Uruguay por la dictadura y desaparecida. Entonces yo me cuidaba mucho de hacer comentarios sobre quién era, cómo era, cuánta formación tenía, y mucha gente creyó que yo era un paracaidista que apareció ahí. Perfecto, estamos conversando con Armando Quintero Laplum. Vamos a hacer nuestro corte publicitario y al regresar continuamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar, no se pierdan la segunda parte de esta historia. Sí. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica Oye, le pusiste la voz y todo. Literatura para un tarro. Es que es un tema que hay que tratar con amor y respeto, además. Doble respeto, porque Alfonsina y el Mar, interpretado por Mercedes Sosa, para quien fue escrito, es un homenaje breve a esta mujer que es la voz de Latinoamérica y lo seguirá siendo aunque haya fallecido el 4 de octubre de este año. Y simultáneamente es un homenaje a la poeta Alfonsina Storni, quien falleció el 25 de octubre del año 1938, tal día como hoy. Así es, y dicho eso, vamos con los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos con ustedes el blog Borrón y Cuenta Nueva, o mejor dicho, Borrón y Cuento Nuevo, cuya dirección es borronycuentonuevo.blogspot.com, un blog colectivo de relatos cortos y llamativas ilustraciones realizado por Niño Cactus y Ninguno. De allí, Jason les leerá el cuento La Vida Nueva, acompañado de la tocata para órgano en do mayor de Alessandro Scarlatti, compositor italiano nacido el 22 de octubre de 1725, quien fue el pionero en el desarrollo del lenguaje de la ópera y padre del también músico Domenico Scarlatti. La Vida Nueva. Deseaba tanto un cambio de vida que al recibir el mail de la directora de Recursos Humanos confirmando mi nombramiento como jefe del proyecto de investigación LAE, estuve a punto de gritar de alegría. Contaba con 2 semanas para incorporarme a mi nuevo puesto. Nueva ciudad, nueva casa, nuevos compañeros. Justo lo que necesitaba, salir de la monotonía y la indiferencia en las que había instalado. Llevaba un par de años sin levantar cabeza. Me encontraba cansado de todo, hasta de mí mismo. Ansiaba ser diferente. Pensé en no llevarme nada, marchar solo con lo imprescindible. Me lo podía permitir. Iba a cobrar casi el doble de mi sueldo actual y el incentivo por traslado que me habían ofrecido era muy generoso. Sin embargo, pudo la nostalgia. Tampoco era cuestión de borrar el pasado y tenía recuerdos que me apetecía conservar. Por otro lado, desde un punto de vista más pragmático, me suponía un ahorro de tiempo en compras. Decidí buscar una empresa que se encargara de toda la mudanza. Me negaba a pasar varios días embalando mis pertenencias. Encontré lo que buscaba en un anuncio del periódico. Hacemos posibles los cambios. Portes Alquimia. Nunca me había fijado en que este tipo de servicios se publicasen en los diarios, y menos aún ocupando toda una página. En 2 días estaba todo dispuesto. Yo me había dedicado a buscar piso para alquilar y había encontrado uno en pleno centro y a un precio excelente. Solo quedaba recolectar las cosas, así que comencé a desempaquetar cajas. Llevaba 4 abiertas y en ninguna de ellas había encontrado nada que me perteneciese. No me lo podía creer. Se habían confundido durante el traslado. Necesitaba refrescarme un poco, tal vez así se me pasase el enfado. Entonces me di cuenta del error. Todo estaba en orden. Era yo, reflejado como un extraño en el espejo, el que no era el mismo. Y esto fue el relato La Vida Nueva, tomado del blog Borrón y Cuento Nuevo .blogspot.com. Además, acompañado por la tocata para órgano en do mayor de Alessandro Scarlatti, ese gran músico barroco. Buena selección, Noguera. Pues muchas gracias. Y en ese blog pueden encontrar otras historias y las ilustraciones, de verdad los invito porque son muy buenas. Y continuamos conversando con Armando, quien nos ha hecho pasar un rato muy amable. Y como este es el último corte, Armando, siempre para nosotros es una inquietud saber cuáles son tus gustos literarios. ¿Quiénes son aquellas voces fundamentales para ti a las cuales recurre siempre? Por supuesto, Miguel de Cervantes Saavedra. No solo El Quijote, las novelas ejemplares. El licenciado Vidriera, por ejemplo, que es un antecedente del Quijote. Me gusta muchísimo la poesía de Francisco de Quevedo y Villegas. Me gusta mucho, en realidad, el Siglo de Oro español. Pero me gusta mucho Juan José Moro Solís, un uruguayo que es bellísimo. Uh-huh. Me gusta muchísimo Felisberto Hernández. Ah, por eso lo aplaudiste. Tuve la suerte de conocer. Ah, sí, qué bueno. Siendo muy niño. Me gusta mucho Francisco Espínola, otro uruguayo. Ni que hablar de Julio Cortázar, ni que hablar de Macedonio Fernández, ni que hablar de García Márquez, y bueno, todo es el boom latinoamericano. Y muchos escritores de literatura para niños, desde Javier Villafaña, que tiene para adultos y para niños, hasta Emma Wolf, Elsa Isabel Bornemann, Laura de Betach, son autores que diríamos manejo a diario, imprescindible. Son eso es imprescindible. Ahora nos queda la segunda parte de la historia de Armando, claro, cuando comenzó a contar cuentos en Venezuela, y luego que nos cuente cómo surgió ahora el Narracuentos UCAP. Bueno, la parte segunda, en realidad habíamos quedado en el momento este de la llegada a Venezuela en 1978, y yo contaba en reuniones con argentinos, chilenos, uruguayos, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar o si nos íbamos a quedar en el país, contaba cuentos del sur. Luego viene el boom de los cuentacuentos, empecé a llevar a mis hijas a los espacios, pero eso pretexto, porque en realidad era para escuchar yo los contadores, hasta que un día Daniel Matos, allá en Los Caobos, me dijo, y ese padre, creo, no sé si fue Daniel o la chica esta, Ruth, era la compañera. Dunia. No, la compañera de Daniel, la menudita, me olvidé el nombre. Bueno, con Daniel contaban Ruth sí, y pero, Dunia. Sí, ya sé que contaban Ruth y Dunia, pero él tuvo una muchacha que fue compañera de él durante unos años. Ay, me disculpo porque también me olvidé su nombre. Terrible, pero que una de ellos fue, o él, que dijo, y ese papá que está nacido no se anima a contar cuentos, y antes que dijera cuentos yo ya estaba contando. Sí, estaba esperando deseando la invitación, estaba solamente. Esperando solamente el formalismo, la exacto. Pero quiero decir que hay algo sí que siempre me llamó la atención de Venezuela, y es que es un país de oralidad, lo mismo que toda el área del Caribe. Su valores, su cultura, su todo lo que sea asentar su tradición, está en las historias que se cuentan. Esto, en realidad, el boom de los cuentacuentos fue un sacudón para entusiasmar algo que estaba vivo. Siempre trabajo con la idea que nosotros no rescatamos la narración oral, lo que hicimos fue revitalizar ese proceso que ha estado permanente en Venezuela. De hecho, Blanca de González, Luis Luxi, Blanca Graciela de Caballeros, eran puntales en ese momento para la narración, entre otros cuenteros, una enorme cantidad de cuenteros campesinos, algunos chisteros más que cuenteros, pero que sí mantenían la tradición oral. No creo que hayamos inventado nada, simplemente lo que hicimos fue aumentar esa preocupación y ese entusiasmo que se creó y que gestó un boom, que generalmente, como todo boom, hace boom y estalla, y la gente empieza en las pequeñas situaciones. ¿Y cómo ves el movimiento actualmente? Actualmente está como resurgiendo, eso es, me parece, y en toda Latinoamérica, me parece muy bueno, porque creo que ahora sí estamos en una adolescencia ya llegando a la madurez, que me parece bien importante. Creo que en aquel momento fue como el estallido de la adolescencia, y por eso se crearon fisuras y problemas que eran lejanos. O sea, entonces uno se encerró. Cuando vio que la batalla no era por la narración oral, sino por otro tipo de intereses, entonces uno se puso como el caracol en su concha, y yo, como tenía mi centro de trabajo en ese momento, en la Universidad Católica, me encerré allí. Tuve la suerte de que fui llamado a la Universidad Católica por algo que fue maravilloso. En ese boom de los Parques Los Caobos y el Parque del Este, un día se me acercó una persona, Anita Lacco, que era la subdirectora de Hebraica en Los Chorros, y la iban a nombrar directora, luego me entero, y me propone contar cuentos en Hebraica. Cuentos y hice un trabajo muy hermoso desde preescolar hasta quinto año de bachillerato, pasado por aula, y hacíamos un trabajo de creatividad. Y así fui llamado por una docente judía que habló en la Universidad Católica para la universidad, y allí empecé a trabajar. Este aquí que en realidad en el 90 comencé a contar cuentos en la Universidad Católica, en un espacio que le pedíamos a los enamorados. Era un espacio que estaba bellísimo, que le llamaban la Piedra de los Enamorados, frente al cafetín entre el módulo 2 y el módulo 3. Sí, y en esa piedra allí contaba cuentos a las 5 de la tarde, les pedía a los enamorados los lunes y a los jueves a las 12 y contábamos. Luego hubo cambios en la Dirección de Cultura y recién ahí se reconoció a Narracuentos, por eso los 17 años ahora en vez de 18, porque empezamos a trabajar ya en miras de integrarnos como otra agrupación más de las tantas que hay en la Dirección de Cultura, porque tenemos danza, coral, teatro, que el teatro es uno de los más viejos junto con la coral. Es decir, son instituciones que se mueve en el campo universitario con mucha presencia. Perfecto. Bueno, Armando, lamentablemente llegamos. Sí, el tiempo se le fue rapidísimo, más cuando uno la pasa muy bien, ¿verdad, Linsa? Dejamos por fuera la parte de Armando como escritor de cuentos, sí, de libros. Tiene publicados, que los podemos decir rapidito. Sí, rapidito. ¿Cuántos libros tienes publicados ya, Armando? Uy, ya a esta altura perdí la cuenta, pero están desde Los Cuentos de la Vaca Azul, una colección de 5 libros de caracoles que vienen más. Tiene Un Lugar en el Bosque. Es bellísimo, que fue, Un Lugar en el Bosque. Es un premio Nacional de Literatura Infantil en Uruguay, había sido mencionado en el 2006 como lo mejor del año por el Banco del Libro. Es decir, hay varios libros que, y siguen otros más, que he disfrutado muchísimo. Qué bueno. Y si puedo, tengo tiempo de hacer una despedida. Pues claro. Por supuesto, son tus si amigos. Los enamorados vivieran en la luna, en noches de tierra llena, tomados de la mano, contemplarían el océano azul de nuestro planeta y lo verían lleno de estrellas de mar. La despedida es una mano, que es un pañuelo, que es el corazón y la distancia. La despedida es una mano, que es una mano en el corazón de la distancia. Con estos textos generalmente nos despedimos en nuestras presentaciones de Los Cuentos de la Vaca Azul y Narracuentos UCAP. También existe ahora la agrupación El Unicornio Azul con Alas. No me pertenecen, son dos poemas hermosísimos de un libro que se llama Preguntario de Jairo Aníbal Niño, pero nos parecen como redonditos para finalizar siempre nuestras actividades. Perfecto. Muchísimas mano. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y regalarnos este rato de magia y reencuentro con lo oral que somos. Sí. Así es. Y dicho eso, nos despedimos con la frase del día. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Gabriel García Márquez, en la dirección general de la estación. Jaime Nestares. Gerencia de producción. Claudia Campero. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y aquí a mi lado izquierdo, la poeta Linsabel Noguera. Y a mi lado derecho, el poeta Jason Maldonado. Hoy nos despedimos escuchando Inconsciente Colectivo, interpretado por Charly García, quien nació hace 57 años, un 23 de octubre del año 1951. Hasta luego. Nos vemos el próximo domingo. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.